reedifique y establezca una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience hoy mismo. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy, en el programa En Contacto, cuando no podemos con las cargas. Cuando su corazón se siente pesado y su cuerpo se siente agobiado, y de alguna manera se siente emocionalmente desanimado, de hecho, si se siente cargado, ¿a dónde acude? Todos tenemos esos momentos en la vida que nos sentimos cargados. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos indefensos, sin esperanza, nos sentimos desanimados y quizás desilusionados. ¿A dónde acude al tener todos esos sentimientos? ¿Usted acude a alguien? ¿O quizás recurre a algo? ¿Busca alguna vía de escape? ¿A dónde acude al sentirse así? De eso deseo hablar en este mensaje y deseo abordar toda la idea de cuando no podemos con nuestras cargas. Cuando las cargas parecen insostenibles porque todos hemos pasado o pasaremos por esos momentos o etapas en la vida en las que pensamos, Señor, no aguanto mucho más, o Señor, ya no puedo soportar más. ¿A dónde acude entonces? Pues le invito a buscar en Mateo 11, y aquí hay tres versículos que deseo que veamos porque la Biblia es muy clara en lo que deberíamos hacer ante esas cargas en la vida. Entonces, cuando Cristo le habló a la gente de su época, les dijo en el versículo 28 del capítulo 11, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Jesucristo le hablaba a gente que se sentía muy cargada, quienes a menudo vivían bajo extrema pobreza o en pobreza absoluta. Muchos de ellos eran esclavos. Su vida era muy difícil, era una clase de vida ardua. Gobernaba Roma y la mayoría de la gente a quien Jesús hablaba, la mayoría de esas personas estaba en apuros. ¿Y qué les estaba diciendo? Les daba una palabra de aliento. Quería darles una palabra de socorro. Dice, «Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados». Sienten el peso de la vida y les dijo, «Yo os haré descansar». Aquí está Jesús, Hijo del Dios vivo, Dios soberano del universo, ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y sabemos que cualquier carga que llevemos, Él puede encargarse». Porque la Biblia pregunta un par de veces, ¿hay algo muy difícil para Dios? ¿Cómo algo puede ser muy difícil para Dios, quien es soberano y tiene control de todo lo existente? Es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, todo está en su presencia. Y tiene el poder para manejar cada circunstancia de la vida. ¿Qué está diciéndonos? Venid a mí. Y al decir venid a mí, ¿cómo le llevamos una carga a Dios? No solo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, sino escuche, el alcance es universal. Cualquiera que tenga cualquier carga puede acudir a Dios. Salvo o no, ahora alguien sin Cristo puede acudir a Él, pero primero debe resolver su pecado. Cuando haya aceptado a Cristo como su Salvador personal, Él confrontará todas las demás cargas que tiene en su vida. Dice, venid a mí. Cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿qué significa venir a Él? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Bien, hay algo que hago que es muy sencillo, práctico y factible. Primero le digo a Dios, ¿cuál es mi carga? Señor, estoy sufriendo así. ¿Necesita Dios información? No. Dios desea que nos humillemos ante Él y le digamos, Señor, estoy sufriendo por esto. Por esta razón me siento tan desanimado. Por esta razón me siento atrapado. Dios, te necesito. Cuando usted y yo le expresamos nuestra carga, le compartimos nuestra carga, nos humillamos de corazón ante Él, Dios siempre honra una actitud humilde. Así que primero se lo digo. Lo segundo que hago es entregársela. Alguien dirá, un momento, ¿cómo voy a entregársela a Dios? Preste atención. Cuando acudo a Dios a contarle algo, le digo, Padre o Señor Jesús, como quiera dirigirse a Él, te estoy entregando esto a ti. Dijiste que llevarías mis cargas, así que te entrego esto. Al entregarlas, reconozco, Señor, no puedo con esto. Sé que tú puedes, así que en primer lugar se lo cuento y en segundo lugar se lo encomiendo a Él. Confío en Dios, quien me hizo un llamado a Él y también me prometió que no solo puede, sino que lo hará. Se compromete a llevar mi carga. Así que acudo a Dios, le cuento de ello, lo entrego a Él. Confío que Él lo resolverá. No solo debo hablarle a Dios de mi carga, no solo debo confiársela, sino que debo desviar mi atención de mi carga a quien la carga. Si sigo enfocándome en mi carga y digo, Dios mío, este es el problema, lo sabes, y sigo diciéndoselo y mi atención está en eso, ¿sabe qué? No se lo he entregado. Mire, la forma de saber dónde está es analizar su propia oración. Es decir, cuando termine de orar por esta carga y se la entregue a Dios, pregúntese cuánto de mi tiempo pasé contándole y describiéndole esto a Dios y hablándole de mi dolor y dándomela de pobrecito yo. ¿Y cuánto tiempo pasé concentrándome en Dios? Señor, sé que eres el soberano del universo, sé que me amas incondicionalmente, tienes el poder para manejar esto, te doy gracias y te alabo, Señor. ¿Por qué eres el que lleva cargas? Es decir, al comenzar a enfocarnos en Dios, podemos dejárselo a Él. Mientras esté enfocándome en la carga, voy a recogerla y a llevármela, y seguiré cargándola. Por eso algunas personas llevan la misma carga, año tras año tras año, y nunca han aprendido a entregarla. Entregarla, mire, entregarla es una decisión de su parte. Entregarla es un acto de fe de su parte. Y al entregarla, mire, quite, cambia su enfoque de la carga a quien la carga. Así que primero tenemos esa gran invitación. Dice, en segundo lugar, lo que quiere que hagamos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Primero nos hace una invitación, ven, quiero encargarme de eso. Lo segundo que nos dice es, debes hacer esto. Quiero que tomes mi yugo. Ahora, ¿por qué creen que dijo mi yugo? Porque estaba distinguiendo, mucha atención, diferenciaba su yugo del yugo de los fariseos. Se refería al yugo de los fariseos. Si usted recordará lo que era un yugo, es una especie de instrumento de madera que se coloca sobre los hombros y atraviesa el cuello. Y su función es hacer posible que se equilibre el peso para que ambos lados tengan la misma proporción. Luego, claro estaba, ese yugo doble o yunta con que uncían a los bueyes para mantenerlos juntos, unidos en su camino, en su sentido de dirección. Así dijo Jesús, quiero intercambiar yugos. A lo que estaba refiriéndose es que los fariseos tenían a la gente bajo tantas reglas y su intención era predicar obediencia absoluta y estricta a toda la ley para poder ser salvos, para que Dios los aceptara. Pues ni ellos mismos podrían dar la talla. Así que la gente estaba muy desanimada, tratando de estar a la altura. No podían caminar lejos el sábado, no podían hacer esto, aquello y lo otro. Así que, tantas reglas y leyes, escuche lo que dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice, mi yugo es fácil. ¿A qué se refería? Simplemente a esto. Dice, vienes a mí y te rindes a mí. Fíjese en lo que dijo. Dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, aprended de mí. Ahora él dice, mi yugo es fácil. ¿Cómo es salva una persona? Alguien no es salvo por adherirse a unas reglas estrictas que ameriten salvación. Alguien es salvo al recibir, por la gracia de Dios, mediante su fe en Cristo, el perdón de su pecado. Es algo que usted y yo recibimos por fe. No es algo que hagamos ni que cumplamos. Luego llevamos una vida consagrada. Andamos en obediencia a Dios, no por temor a ir al infierno. Andamos en obediencia por gratitud, acción de gracias y alabanza a Él por lo que ha hecho por nosotros. Así que solo nos decía, escuche, su yugo es pesado, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dijo eliminaré los yugos, no dijo deshazte de tu yugo. Dijo quiero intercambiar. Quiero intercambiar ese yugo que solo te llevará a heridas, dolor y sufrimiento por mi yugo. Mi yugo es fácil. La salvación no vino fácil. La salvación vino por la gracia de Dios mediante la muerte de su Hijo, Jesucristo. Así que, al acudir al Señor Jesús, le confesamos nuestros pecados. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Tomamos su yugo. ¿Y cuál es su yugo? Nada más que eso, que nos sometamos a Él como nuestro amo y Señor y andemos en obediencia a Él. Lo que nos pide es obediencia. Mire, escuche, nuestra obediencia es posible por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No andamos en obediencia a Dios para ser salvos, sino que obedecemos a Dios porque Él nos ha salvado. Escuche, andamos en victoria, caminamos en gozo, andamos en gratitud, caminamos en paz, en la satisfacción que Él nos da por lo que ha hecho por nosotros, no por lo que hagamos nosotros mismos. Él nos dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». Ahora, ¿por qué dijo «aprended de mí»? Era como decir, «Sé mi discípulo». «Aprende mis caminos y cómo opero y aprenderás esto». «Aprenderás que te amo incondicionalmente». «Que no importa lo que enfrentes, estaré allí». Aprenderás que no importa la carga que lleves, estaré allí para quitártela de los hombros. Aprenderás que siempre estoy allí de manera fiable, nunca te desampararé ni te dejaré. Siempre seré apto para ti, supliré cada necesidad de tu vida. Así que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ríndete a mi voluntad y mi senda, y aprended de mí. Sé uno de mis discípulos. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué sucede? Nos enseña a vivir con ellas sin tener que sumirnos en ellas, sin sentirnos abrumados, desanimados, desilusionados, sin sentir que vamos a desistir, sin sentir que vivimos en un precipicio. De algún modo podemos andar en medio de esas cargas, con la confianza, victoria y certeza de que Dios tiene el control, y Él alineará las circunstancias en su tiempo y a su perfecta manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora fíjese en la certeza que nos da aquí, que es una manera hermosa de decirnos esto. Escuche lo que dice. Dice, esta es la invitación, ven. Este es el mandato, toma mi yugo, es fácil, es ligero. Quizás quite la carga por completo. Si no lo hago, me pondré abajo contigo y nunca la sentirás. Tercero dice, esto es seguro, es indiferente, ven. No te echaré a un lado. Y dice, esta es mi promesa, vea esto dos veces. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice, hallaréis descanso. ¿Qué significa eso? Quiere decir que, al entregárselo a Dios y poner mi atención en Él, ¿sabe lo que pasará? Que podré encontrar descanso en mi alma sin sentir desasosiego. Podré descansar en mi espíritu sin temor. También podré descansar en mi entendimiento de mis circunstancias, que aunque quizás no cambien, habrá un gran sentido de paz hasta que Dios vea conveniente cambiarlas. ¿No es eso cierto? ¿Acaso no nos volvemos impacientes cuando nuestra atención está en la carga, en lugar de quién la carga? Cuando comenzamos a pensar en todas las razones por las que no se solventa, por las que no cambia, ¿acaso no es por eso que nos sentimos frustrados, ansiosos, preocupados, temerosos y a veces hasta enojados? Él dice, ven, toma mi yugo. Mira cómo soy, y dice, y te daré descanso para tu alma. ¿Cuál es su promesa? Es esta. Usted y yo. Escuche, usted y yo podemos enfrentar cargas muy pesadas en la vida. No hay que darse por vencido. No tenemos que intentar un escape insensato. Ni tenemos que desilusionarnos o sucumbir. No tenemos, escuche, no debemos desistir en la vida. Nuestro amoroso Padre Celestial lo entiende todo por completo. Y dice, escuche, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Echa tu carga sobre mí y yo te sustentaré. Yo soy quien lleva la carga. Entrégame tu carga para que no tengas que llevarla. Es por esta razón que hay quienes pueden vivir en graves apuros, circunstancias duras y andan con una sonrisa siempre. Gozo en su corazón, contentamiento en su alma. Pero estoy seguro que no siempre es así, porque ninguna persona es siempre así. Porque todos tenemos nuestros altibajos, todos tenemos nuestros momentos de flaqueza, pero escuche, la clave No es que no tengamos un momento de debilidad y retomemos esa carga, sino que la clave es saber qué hacer con ella y cómo volver a entregarla. Señor, dijiste que podía acudir a ti, vengo a ti, Dios mío, la recogí. Señor, lo siento, perdona mi debilidad, te la devuelvo, te la confío. Gracias por redirigir mi atención a ti donde debe estar y seguir adelante en la vida. Cuando alguien dice, bueno, tengo cargas, ¿qué hago con ellas? Lo primero que debe hacer es llevárselas a Cristo. Tiene una invitación, un mandato, una gran certeza y una hermosa promesa. Hay algo más que podemos hacer y es compartirlas con alguien más. Usted dirá, un momento, ¿no siempre ha estado diciendo que Dios es suficiente? Claro que sí. ¿Es Dios apto? Sí lo es. ¿Cuando tiene a Dios lo tiene todo? Sí. Pero recuerde esto. Si me está escuchando, diga amén. Siempre hay que dejar que Dios actúe a su manera. Ahora escuche lo que dice Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo alguien más va a llevar mi carga? Bueno, Dios puede ponerle a alguien en su corazón orar por mí. Pero mire, si alguien más va a llevar mi carga, en verdad, necesita saber qué es lo que realmente me pesa. A todos nos ha llamado alguien para decirnos, estoy orando por ti, dime si te está pasando algo. Pero Dios dice que sobrellevemos las cargas de otros, o sea, debo compartir mi carga con alguien más. Si el Hijo de Dios sintió la necesidad de abrir su corazón, usted y yo tenemos derecho a compartir nuestro corazón con alguien más. Pero quizás usted sea demasiado orgulloso para hacerlo. Si es así, recuerde dos cosas. Se perderá una bendición y hará que alguien más se pierda una bendición, porque mire, si va a alguien y comparte lo que hay en su corazón que sufre, la gran carga que siente en su vida, algo que está pasando, recuerde esto. Lo único que ha hecho es lo que practicó Jesús en un momento de su vida cuando dijo, necesito cerca a mis amigos. Necesito decirles que ya casi no puedo más con esto. Quizás diga, pero tengo tanto miedo, ¿sabe? No hay por qué temer. Pero, ¿qué van a pensar? Es indiferente lo que piensen. Lo importante es lo que piense Dios y ¿qué escuchamos que Él dijo? Dijo, seré bueno contigo. Te amaré incondicionalmente, te recibiré tal y como eres, te entenderé, no puedes decirme nada que me haga decepcionar de ti. Creo que tengo un par de amigos así. Espero que usted también. Escuche, porque Dios a menudo usa a la gente para hacer lo que Él sabe que necesitamos. No sé lo que enfrente usted. No sé dónde está en la vida, pero esto sí sé. Sé que existe Jesucristo. Sé que existe Dios, su nombre es Jehová. Jesús es su Hijo, el Espíritu Santo es quien obra en nuestro espíritu, en nuestra vida, en este momento. No importa lo que usted enfrente, ni por cuánto tiempo, ni cuán pesada sea la carga, ni cuán terrible sienta que es. Dios es suficiente y apto para facultarle, sustentarle y fortalecerle. Quizás Dios quite por completo la carga que usted lleva. Lo más probable es que lo haga, pero de vez en cuando hay cargas que Dios permite por una etapa, por más tiempo de lo que nos gustaría, pero las permite con un propósito. Cuando el propósito se cumple, quita la carga. Pero casi siempre Dios está presto a quitarlas si vamos a Él. Se las entregamos, le contamos, le hablamos al respecto, se las confiamos y nos enfocamos en Él. Dios está encantado, Él se deleita. Él nos dice que se lleva las cargas a diario. Si lo dejamos, las tomará. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, sé lo que carga. Carga la culpa, carga el peso del pecado. Y la única persona que puede manejar eso es el Señor Jesucristo, así que le animo a pedirle que perdone sus pecados y a decirle que le entrega su vida a Él, que quiere vivir una vida plena y solo Él puede ofrecerle eso. Si le confiesa sus pecados y le dice que lo acepta como su salvador personal, basándose en lo que hizo él en el Calvario, en ese momento perdona sus pecados. Escuche esto, no es condicional, es libertad eterna. El Espíritu de Dios le sella como hijo de Dios al instante. Y de ahí en adelante, tiene a alguien que lleva esas cargas, que caminará con usted, le quitará el peso y le facultará para andar en paz y tranquilidad, que nunca conocerá sin Cristo como Salvador y Señor. Tal vez usted sea creyente y está en una circunstancia grave de la que quisiera salir y clama a Dios y ha comenzado a dudar de Él, casi lo odia por el lugar donde está. ¿Por qué no hace esto? Diga, Señor, he escuchado algo distinto hoy. No lo he hecho muy bien. Está bien, Dios entiende. Solo dígale que hoy le entrega todo. Dios sabe que quizás quiera retomar la mañana. Dígale que se la entrega. Es la única y real libertad genuina. Y es mediante Cristo.